conseguí Despierta la Fuerza en la disquería de su barrio. La misma que te trajo hasta aquí. Búscanos en las redes sociales como La Bella Época y entérate de lo que estamos haciendo. Es tu fuerza, la madre de las voluntades. Presos de Estilo presenta su nueva producción. De tanto andar y andar. Ojos negros. Escribiendo una canción. Lo nuevo de Presos de Estilo, Anda Suelto. Conseguilo en todas las tiendas digitales o en sus shows. Pero igual me voy de viaje. Presos de Estilo. De tanto andar y andar, llegó para quedarse. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Rock Nacional. Rock Nacional. De Argentina al mundo, de la boca para afuera, siempre junto al Rock Nacional. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non, un peu moins cher. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non, un peu plus noir. Oui. Hola, buen día, ¿cómo les va? 11.04 en este sábado tan gris y tan lloviznoso. Está medio raro, ¿no? ¿Se dice lloviznoso? ¿Se dirá lloviznoso? No sé. Me pareció que el clima estaba un poquito raro, tendiendo a triste, tendiendo a plomo. Aburrido, va, digamos. Pero bueno, no se diferencia mucho, ¿no?, de lo que sentimos habitualmente desde que está este gobierno. Yo por lo menos tengo la sensación de que me han dado un hachazo en el pecho y cada vez se agranda un poquito más. Porque cuando esta semana despidieron a 80 personas del Hospital Posadas, que se suman a las 1.300 que ya habían despedido, entendí que esa grieta no se va a cerrar nunca. Son lo que son y vinieron a hacer lo que están haciendo. Un lento genocidio. Una brutal reestructuración social. El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas es un hospital público, nacional, que está en el Palomar, partido de Morón, y es también uno de los hospitales más grandes de la República Argentina. 72.000 metros cuadrados de superficie, en 7 pisos, divididos en 4 pabellones. A lo mejor lo que les hace querer destruirlo es que su creación es de principios de los 50, como iniciativa de la Fundación Eva Perón, que recibía todos los días gente muriendo de tuberculosis y no tenían dónde atenderlos. Fue proyectado y diseñado por el ministro de Salud Ramón Carrillo durante la segunda presidencia de Perón, tomando el nombre de Clínica y Cirugía del Tórax, proyectado justamente para cumplir la función de atender a las afecciones pulmonares crónicas y con especial dedicación a los pacientes tuberculosos. La fusiladora, mal llamada Revolución, y mal llamada libertadora, fue en realidad un golpe de Estado. Trató de desmantelarlo, lo cerró al público, y Aramburu propuso crear 11 institutos de investigación. O sea, date cuenta que ni Aramburu dejó de investigar ni destruyó la ciencia, ni Aramburu, mira lo que te digo. Entonces logró crear 7 institutos de investigación: el de hematología, el de reumatología, neumonología, alergia, gastroenterología, endocrinología y anatomía patológica. Junto a esos centros de investigación funcionaban algunos cursos de salud pública, un bachillerato técnico con orientación en salud, la escuela de enfermería y una pensión para estudiantes del interior del país. Escuchaste bien, ni Aramburu destruyó lo que están destruyendo estos tipos. En abril de 1970 se habilitan 360 camas y pasa a llamarse Policlínico Profesor Dr. Alejandro Posadas. Con la dictadura del 76 vinieron estos tipos, que son genocidas. Secuestraron y torturaron médicos y enfermeras del Hospital Posadas hasta matarlos algunos. Uno de esos torturadores y asesinos es Luis Muiña, que ayer fue condenado, por suerte, a prisión perpetua, y espero que no lo dejen salir nunca, porque ya intentó dejarlo salir con el fallo del 2-1, Rosencrantz, el nuevo presidente de la Corte Suprema, que pretendió abrir la jaula de las demás bestias. En 2015, antes de dejar su gobierno, como último acto de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner dejó inauguradas varias obras. Se habían gastado 350 millones de pesos, que a plata de hoy serán unos 40 millones de dólares, para hacer un shockroom pediátrico. 750 metros cuadrados de guardia pediátrica que tienen, 9 consultorios, 20 camas de observación pediátrica, una sala específica para nebulización. Se equiparon con alta tecnología 12 quirófanos. Se hizo una cocina nueva. Y se hicieron 120 consultorios externos en las salas E y F del hospital. Entre los despedidos de esta tanda, porque estos son genocidas, están los cirujanos, cardiocirujanos infantiles, pediatras, ecografistas, gastroenterólogos infantiles. Y también despidieron a obstetras, porque se la dan de que vienen a salvar las dos vidas, pero en realidad vienen a matar. Ese es el fin. El doctor Christian Kreuser, jefe de cirugía cardiovascular infantil, renunció. Dice que es porque quiere solidarizarse con los 3 cardiólogos despedidos. ¡Qué gesto tan loable, doctor! Para protestar contra el vaciamiento, vacía el hospital y deja a miles de niños de la zona más poblada de la provincia de Buenos Aires sin cardiología infantil. Gracias, doctor, gracias por su generosidad. Ahora los niños con patologías cardíacas atiborrarán los pasillos del Garrahan, del Pedro de Lizalde, del Hospital Gutiérrez, a los que también están desfinanciando y dejando caer. Imagino la alegría que deben tener los padres de un niño cardíaco de tener que levantarse a las 3 de la mañana, viajar 2 horas con el pibe enfermo y plantarse en la puerta de esos hospitales para conseguir un turno para su atención. No sabe lo contentos que deben estar, doctor. Le pregunté al doctor vía Twitter, el doctor es Christian Kreuser, si pensaba atenderlos gratis en el Instituto de Cardiología Infantil que fundara su padre y su tío. Y que él heredó, obviamente, porque esta gente es así, ¿no? Ellos heredan. Ellos no hacen. Ellos son meritócratas de la herencia. Pero no me respondió. Me bloqueó. Y mi pregunta venía a cuento. Porque, según se aprecia en sus cuentas de Facebook y Twitter, el meritócrata doctor Kreuser menosprecia e insulta al gobierno anterior, al gobierno que amplió y equipó los quirófanos donde él estuvo operando. macrista fervoroso. No dice ni una palabra contra el vaciamiento, el desmantelamiento, ni siquiera ahora, que ya está fuera, que renunció. Entonces uno se pregunta si renunció por solidaridad o es la excusa que encontró para terminar de reventar al Hospital Posadas. ¿Y por qué le pregunté si iba a atender gratis? Y acá viene la historia. Porque los recuerdos se agolpan en mi memoria y la grieta ya es abismo. En 1976, la anterior dictadura decretó la prescindibilidad de todos los trabajadores del Estado. Con eso hicieron persecución política, echaron a miles de empleados públicos, desmantelaron y desguazaron todo el sistema estatal. Y entre los que le tocó ser despedido por prescindible era el doctor Kreuzer padre, un reconocido cirujano cardiovascular infantil que dirigía ese sector en el Hospital Elizalde, ex Casa Cuna. El padre al menos tenía dignidad, porque yo no lo vi nunca defendiendo a quienes habían hecho que en un año la lista de espera de cirugía cardiológica infantil llegara a 400 pacientes. Yo por lo menos no me enteré que el doctor Kreuzer padre hubiera defendido eso. Le fue bien, obvio, montaron su propio estudio, su propia clínica privada, contratan obras sociales, ellos viven bien. Otro de los despedidos en esa tanda, en realidad fue obligado a jubilarse, era el doctor González Parente, que también estaba en el equipo del doctor Kreuzer padre, y ofreció atender gratis en su consultorio privado a algunos niños cuya patología no podía ser resuelta en ese entonces. Yo conocí a uno de esos niños. Había nacido con una patología cardíaca compleja, no operable, y su esperanza de vida era de un año. Con un pulmón, le peleó a la estadística y salió adelante. Tenía 6 años cuando echaron a los doctores especialistas en cardiología infantil. El doctor González Parente siguió asombrado por su sobrevida y siguió el caso. Cuando cumplió 7 años, organizó un nuevo cateterismo para ver si habían cambiado alguna condición que justificara que siguiera con vida y si se podía hacer algo. A los 8 años, él mismo llevó la historia clínica a un congreso cardiológico mundial infantil para ver si en algún lugar del mundo alguien podía hacer algo. Lamentablemente, no se pudo. Si ese chico vivió 10 años, fue gracias al hospital público. Pero sobre todo, a la humanidad de los profesionales, que en los peores momentos, en las situaciones más horribles laborales, con despedidos, con milicos en los pasillos, pusieron de todo y todo de sí para darle un ratito más de vida. Yo vi a esos padres correr en las madrugadas de invierno con su chico en brazos, ahogándose, buscando un taxi desesperadamente para llegar al hospital. A mí nadie me va a contar lo que es pasar las noches en vela o las esperas interminables en las guardias colapsadas. Cuando un Estado, en lugar de proteger la vida, la extermina o fomenta su exterminio, es poco lo que los ciudadanos podemos hacer para evitarlo. Pero sin dudas, es el tejido social, el tejido humano, el que logra que la mayoría sobreviva. Vos podés ser el mejor cirujano del mundo. Podés tener estantes llenos de copas y medallas, pero si tu estupidez de clase te lleva a boicotear el Estado que te permitía salvar los corazones de los niños. Tu alma está perdida. No sos nada. Sos apenas un robot capitalista que postea fotitos de sus hermosos hijos rubios y tu velerito comprado con los dineros de los laboratorios que te financian. A vos, Christian Kreuzer, seguramente nadie te va a ver corriendo, pasando semáforos en rojo un primero de enero para llegar a explicar lo inexorable. Vos vas a estar en cenas de camaradería de los oligarcas que destrozan corazones y someten a padres y niños a un calvario inimaginable. Tu vida solucionada desde la cuna, tu meritocracia heredada, te convirtió en parte del problema. Vos sos parte del problema. Vos y la manga de chetos corruptos que están gobernando, hijos de herederos, porque ni siquiera hicieron algo por sus propias vidas, son el problema. Boicoteabas a un gobierno que vacunaba gratis a los chicos contra las meningitis. Hoy, una familia, para aplicarle una dosis de meningitis, de contra la meningitis, tiene que pagar 4.128 pesos. ¿Sabés, Christian Kreuzer, de cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Informate, querido. Mucho título, poca calle. Y ahora que las familias se endeudan y sacan en cuotas la vacuna para sus chicos que tenían gratis hasta hace 2 años, estás calladito. Y te haces el solidario, porque a vos te conviene. Porque vos sabés que un padre desesperado va a pagar lo que sea, lo que le pida la obra social que sea para poder atenderse en el hospital ese tan lindo que está en Zona Norte, donde vos atendés. Casualmente católico, ¿no? Qué linda gente. Católicos del Opus Dei. Entonces ellos van a recibir a ese chico, van a recibir a esos padres que habrán endeudado sus vidas para poder salvar la vida de su hijo. ¿Pero a vos qué te importa? ¿Vos a agarrar la plata? ¿Vos a vivir bien? ¿Vos a seguir paseando en velerito? Vos sos responsable también, porque vos fomentaste, bancaste e hiciste que estos chetos corruptos vinieran a hacer esto. Poné la cara y paliá de alguna manera este desastre que ayudaste a crear. Cobarde, hacete cargo de este Frankenstein genocida que ayudaste a crear. Hacete cargo. Y para nosotros, me pregunto, ¿qué clase de monstruos tenemos que son capaces de tanta destrucción? ¿Qué clase de gente puede aplaudir a un Estado que apunta al corazón de la sociedad destruyendo la familia, la niñez y la vejez? ¿Qué clase de hijos de puta gobiernan para atacar directamente a los niños a través de la destrucción de la educación y la salud pública? ¿Quién puede aplaudir esto? ¿Quién puede aplaudir que falten insumos en el Malbrán para detectar rápidamente una bacteria común, pero que podría ser mortal? ¿Qué clase de bestia puede tolerar sin emitir una queja que se secuestre y torture a una maestra por darle de comer a niños? ¿Qué clase de personas somos? Hace un tiempo yo decía que estos tipos vinieron por todo. Vinieron por tus hijos y también vinieron por tu alma. Y alguien podía pensar que yo estaba exagerando. Pero nos están robando el alma. Como sociedad nos están robando el alma. Porque qué clase de personas somos que naturalizamos que los niños deban ir a la escuela a comer. ¿Por qué toleramos este retroceso en el que las docentes tienen que volver a ser cocineras? Y a los mamertos, globudos, no sé cómo llamarlos, que hablan, la corrupción, se robaron todo. Pedazo de estúpido. ¿No es corrupción destruir lo que tanto esfuerzo costó construir a todos los argentinos. No es corrupción destruir el Posadas, las Cunitas o los laboratorios para fabricar remedios y que estén al alcance de todos. ¿Eso no es corrupción? Hay días, como hoy, en que la democracia me queda chica. Me tira de sisa. No me la puedo abrochar. Hay días en que entiendo perfectamente cómo se gestan las revoluciones más sangrientas. Y también entiendo por qué ellos son tan eficaces al gastar miles de millones en anestesiar a los argentinos desde las radios y la televisión. Porque si despertáramos, tal vez ellos no estarían acá. Hay días en que no solo no me convencen con palabras huecas, sino que me irritan. Porque la dimensión de la destrucción que están haciendo estos tipos no está ni siquiera cerca de ser imaginada por nosotros. Hay días en que el dolor del país se me torna insoportable. Necesitamos manos que estén dispuestas a construir en beneficio del pueblo y no que se levanten para abolir sus derechos y sumergirlo en el fango del colonialismo. Necesitamos, imperiosamente necesitamos, héroes anónimos para sacar tanta basura dejada por las ratas conocidas. Informes deformes, conformes a proyectos electos que nadie va a aplicar por aquí. Un pibe recibe 10 centavos y pide por sus 6 hermanitos que viven abriendo la puerta de un remis. Si quiere ver el drama o la comedia mejor, encima de sus ojos hay un mirador. Depende de su lucidez para mirar, verá como el grotesco es la cruda verdad. Ciencia, paciencia en los servicios de urgencia, motociclista en una emergencia, se convirtió en donante al llegar. Cierta, de cierta sensibilidad tuerta, de alcohol que pone el sábado alerta, y la calle es una diosa letal. Si la tragedia espanta con su amargo sabor, recuerde que mañana no será mejor. Los pasos de la danza no lo dejan salir del borde de la náusea que le da existir. Ando paseando como un loco en un campo, le tiro y recibo en un flanco un extraviado proyectil. Sigo, maldigo, sin testigos y sangro, herido y un relámpago en tanto, me ciega y no me deja seguir. Eternas gorgonas de miradas enfermas, que nunca turgentes y modernas, sus piernas abrirán para mí. Pero es esa cabeza con mi nombre de presa. Es un trofeo que les interesa disputar a Salomé y a Judith. Como el grotesco es la cruda verdad, cínica política de circo y burbuja. Pasaron mil camellos la aguja hacia este reino neoliberal. Frías promesas de sus bocas vacías son menos que mi pobre poesía, que me libra de todo mal. Y hoy nos dice que lo puede. Y hoy dice, hagamos esto, vamos a ver el final. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, mi hijo, tenga coraje. Recupere la memoria. Recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral. Y póngase al frente de la sociedad y la sociedad lo va a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es que nos siga entregando. Que todos los días se hace un pobre más, que todos los días se hace un campano sin trabajo, que todos los días se hace una empresa que se ha quedado de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación, porque mentira contra Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar, hay que darle el lugar que a cada uno, que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, más que lo que le corresponde, que la paguen, son los primeros que tienen que pagar. Once y 30 aquí en FM La Boca, interesante editorial emotiva de Débora. La verdad, Débora, casi me dejás llorando, casi, no, casi. No lograste. Tenés corazón todavía. Sí, exactamente, acá estamos en FM La Boca. No tengo, ¿por qué no tengo acá el papel de... acá está. No, perdón, no dije nada, Yo le puse todo. Para que nos acompañen hasta las 13 horas al 1557-65-2768, ese es el WhatsApp de la radio, pueden dejar mensajes ahí que lo vamos a leer. Y repito, 1557-65-2768. Bueno, ahí pueden mensajear y bueno, estamos toda la una aquí en FM La Boca. Mire, con Checho en la operación. Hay gente que ya tiene registrado nuestro número y ya nos mensajea antes de que usted diga los nombres. Puede ser posible. ¿Le digo quién? La gente es muy ansiosa, hay que medicarla. Dice, brillante editorial, una pena estar tan lejos, saldría corriendo a abrazarte, porque pones en palabras lo que pensamos. Te quiero, Estela de Santa Fe. Mi amiga Estela, una manda un abrazo. También dice, bueno, excelente y emocionante editorial de Mavaires, pero no deja el nombre, y sin el nombre yo... Señor, deje el nombre, señora. Y encima no, con estos lentes que no veo la fotito, no sé si es un señor o una señora. Debe ser un gato, seguro. No. Hay alguien que aplaude y pone los deditos en B, así que gracias. Bien. Está bien, estamos todos de acuerdo. Hola, como siempre digo, presente, los escucho muy atenta, gracias por informar. Es la Cunza de Córdoba. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, a ver, no, este es del programa anterior, pero los chicos seguramente ya lo leyeron. Así es, espero que voy a poner mi celular en... Usted va a poner porque tiene cosas importantes que contarnos. Así que tengo mejor cuéntenos. Cosas. Bueno, le cuento, ayer fuimos con mi amigo Burstein y Ana Giuma a ver a Julio Vida al penal de Marcos Paz. Una situación, la verdad, es muy fuerte ir. Uh-huh. A un penal a verlo, bueno, bien los controles, o sea, la entrada, todo, y bueno, y yo a Julio lo vi. ¿A Julio? ¿A quién fue a ver? A Julio De Vido. Ah, muy bien. Lo vi entre muy fuerte emocionalmente, digamos, y enojado, ¿no? En parte, digamos. ¿Y usted no estaría enojado? Sí. Yo estaría hecha de Increíble Hulk. Él sabe muy bien que, obviamente, las situaciones que está, él cree que le van a dar 10 años, obviamente, que él va a pasar 10 años. Dice, en un momento dice que a mí me metió la política, a mí me saca la política. Definiciones mil, lo que pasa es que no lo puedes grabar, ¿no? No, o sea, estoy tratando de memorizar, grabar, tal cual. Recorrer un poco. Hablé mucho de política con Julio Vido, muy interesante, un tipo muy interesante de hablar, porque no se lo conoce, en claro, realidad. Claro, porque nunca habló. Porque es un tipo muy reservado que yo, pero bueno, quizás a raíz de la carta que saca ayer, sí, la leí. Porque yo llegué, llego cuando ella había terminado de escribir a las 6 de la mañana, me atiende a las 2, 3, que bueno, estuvimos ahí como 2 horas y pico con él. Y le hace falta hablar, él. Sí. O sea, él tiene mucha bronca porque bueno, muchos se han borrado, y esto es una realidad. Y además, él ya sabe que está ahí, pero como él es un militante político, él se define como un militante político, y que está ahí pagando, está como un preso político, pagando por el silencio de muchos. A mí eso es lo que más bronca me da de todo. Tanto él como Vudú, como Milagro Sala, como sí, todos bueno. los que están presos políticos. Es por el silencio del resto. Ni hablar. Con todas las cosas que se pueden decir, ¿no? Dice él, bueno, si hubo funcionarios, digamos, que vayan loco y agárrenlo y que vaya preso. Eso es una causa judicial. Ahora, él está un poco caliente porque en una parte me hizo entender que nosotros estamos mirando con las varas morales, o sea, ponele que estamos midiendo la misma corrupción con la vara de ellos, ¿no? Mm. Dice, eso es una estupidez que estamos haciendo. Dice, porque me pone a mí, que yo como corrupto como Macri, si Macri no ganó un peso legal, ¿me entendés? Me dice, y a mí me comparan con eso, ¿puede haber que se pueda quedar? Sí, porque la política se financia de esa manera, o sea, no lo voy a descubrir yo, sino que es así. Y dice, la política se financia de esta manera. Me dice, no hay nada malo en eso. Ahora. Sí, no está blanqueado. En todo caso, está blanqueado, no está... pero a ver, pero me ponen a mí. Claro. Me dice, y a Macri no. Claro. Entonces, si me van a medir con la mara de la moral y la ética del neoliberalismo, bueno, estamos hecho mierda. ¿No? Esto, sí. O sea, es muy interesante las definiciones que me tiró. Entonces uno se pone a pensar. En todo después, obviamente, le pega a Bocio. Cuéntame, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Bocio, del sanguchero? Bocio, al que yo espero habló, no encontrármelo nunca adelante porque no sé lo que hace. Tiene la carta, lo dice muy claramente. Bueno, Aval Medina, pero de Aval Medina lo hizo posta, ¿no? Pero cuénteme de Bocio, es interesante. Bocio es interesante, espere que le estoy porque buscando. Porque Bocio estuvo involucrado también con el tema del plan Procrear. Había estado... Acá está. A ver, cuénteme. Pero volvemos a... El tema que él pide... Al igual que Cristina, que pidió la obra pública de 2003 hasta la actualidad para que se audite, que no fue aprobado. Que bueno, se audite y que sea público. A raíz de estos cuadernos que no existen, sí. Que dice que es una operación entre Hanke y Centeno. Y Centeno. Exactamente. Y Julio López, sino. ¿Cómo se llama el de los bolsos? López. Bueno, José López. José López. Es lo que dice que, bueno, que eran todos servicios. Y que dice que estos cuadernos no existen. y lo que pide es una auditoría de todas las campañas con todos los aportantes de todo de 2003 en adelante. Yo no tengo ningún problema. Quiero ver la del 2003, por el amor de Dios. Quiero ver la campaña que auditen todas. ¿Quién? La de la ciudad de Buenos Aires, todo. Macri, todo. Él quiere las auditorías de todo. Pero hoy, él dice en una parte de la carta, pero volvamos a nuestro tema de ampliar la auditoría que quiere la expresidenta a otras áreas como ser laboratorios medicinales, obvio, supermercados, frigoríficos, aceiteras, el Plan Argentina Trabaja, bancos, automotrices, la siderúrgica, o mejor dicho, Techint, y sus permanentes pedidos de antidumping, y ANSES. A propósito, sería bueno analizar dónde y por qué depositaba los fondos, a qué bancos elegía Bocio para depositarlo y con qué criterio lo hacía, y también las mineras, las petroleras. Nos preguntamos alguna vez, ¿desde cuándo está dolarizada la tarifa del gas? Sería bueno también, como quería Laurita Alonso, hacer público el acuerdo con Chevron. Total, ahora Galucho es empresario petrolero y compite en la compra de áreas con YPF. Uh-huh. Es verdad. Ahí está. La última, en Caleta Olivia, Sinopec, con su empresa Vista. Todavía no pasaron 3 años que Galucho dejó de ser presidente de YPF. ¿No habrá hecho alguna denuncia a Laura Alonso? En fin, todas estas cosas que deberían ser claramente investigadas junto con la gran auditoría de la obra pública, que como está más que claro, ya está iniciada. Si queremos apurarla, apurémosla. Abogados y contadores sobran en la Argentina, pero no nos olvidemos de los demás. Si no, seríamos injustos. ¿O solo son potenciales delitos en la Argentina los que denuncia Carroll y Moner Sanz? Deberíamos investigar también a qué municipio benefició López con las obras públicas. Tienes razón. Este dato también sería clave de la investigación. Y así pasa, ¿no? Bueno, porque nadie sabe de dónde sacó la plata, por ejemplo, Massa para Tigre. ¿Por qué hizo tantas obras, obras millonarias? Sí, obvio. ¿Quién las puso la plata esa? ¿La puso él? Porque él se benefició, es cierto. También había boicoteado la elección del 2009, pero bueno. También habla un funcionario que no voy a dar el nombre. Sí. Que después me lo un dice. Un importante funcionario, sí, obviamente. Que en su momento, Julio Devido le propone el 14 de enero del 2010, en una reunión donde estaban estos funcionarios, al plana alta, junto con Cristina, él propone expropiar el Norte y el Sur. Yo voy y lo propongo. Y este funcionario me lo baja. Hoy ese funcionario, sus funcionarios, digamos, de la cartera que él tenía, trabajan para Midling. Y es uno de los que le está ayudando a hacer el presupuesto a Macri. Y él me dijo, yo estoy acá preso, me dice, pero no soy boludo. Creo que está preso porque no es boludo. Exactamente. Exactamente. Es muy interesante. O sea, acá metieron presos algunos perejiles, pero fueron muy específicos, cuando uno se fija, fueron muy específicos. Cuando metieron presa a Milagro Sala, cuando metieron preso a Vudú, cuando metieron preso a Devido, era para sacarlos del medio porque son cuadrazos políticos. Sí, sí, sí, ni hablar. Y son los que saben el manejo real de los fondos, de las empresas, y cómo se manejan en los poderes. Debido en la obra pública, Vudú, en la parte financiera. A ver, son. Y Milagro con cómo transan los concejales, los consejeros, bueno, los no sé qué, qué sé yo, para. Son los que no pueden, aquellos que no pueden carpetear. Están presos aquellos que, para mí, mi impresión, aquellos que no pueden carpetear y que tienen mucha información y que además son tipos leales. De hecho, en un momento, dice Julio Devido, Cristina, dice, todo bien, le la pega así como de coté, digamos, diciendo, todo bien en el discurso en el Senado, me dice, pero la conductora, digamos, del movimiento Nación Popular, no puede quedar solamente en el debate pegándole a Michetti, porque de última, Michetti te da lástima, ¿me entendés? Me dice, bueno, ahí hay un problema, dice, que es lo que lo rodea, digamos, a Cristina. Si Cristina está sola, crece 20 puntos. Habrá que ver cómo se depura eso, ¿no? Pero a mí me dejó, porque la sensación que uno tiene, digamos, de afuera visto, es que el kirchnerismo es ese bloque compacto donde nada se filtra, nada. Y hoy se empieza, uno empieza a entender, digamos, ciertas lógicas a raíz de que la gente misma, hoy ya sin poder, ¿no? Y empieza a mostrar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Dónde está la autocrítica de algunos, ¿no? A mí me parece que más que autocrítica hay que ver a qué kioscos defienden. Yo particularmente sí. Creo que hay alguna gente que defiende kioscos, que no están defendiendo al pueblo, ni se metieron, o sea, se metieron porque, bueno, a ver, es fácil cuando vos tenés un gobierno. Lo dice claramente, los personalismos, claro. O sea, su prestigio, dice, en un momento de la carta... Bueno, a ver, Bocio dice... y Abal Medina, cuando él le pegan esa carta... Sí. Son dos kiosqueros. Bueno, lo dice. Ellos defendieron sus kioscos. ¿Dónde están esos funcionarios fieles? Claro. Dice que todos hicieron fuerza para que salga de la cárcel, caso Zanini, y hoy está callado de nuevo. ¿Y porque no querrá que lo metan en cana de vuelta? No, la chota. Dice, bueno, no quiere hablar. Porque pone su prestigio por sobre el movimiento nazi popular. Y esto dice. Reitero, porque son... Está bien, pero a ver, yo no le quiero... ver, yo lo entiendo, digamos. Yo lo entiendo él. Él es un militante. Ver, yo lo entiendo a él desde su bronca, yo lo entiendo. Obvio. Pero yo no le puedo pedir a Zanini que ponga la cabeza en la guillotina mientras otros que deberían estar hablando y deberían estar defendiendo al pueblo están callados y escondidos bajo la cama o, lo que es peor, negociando. Yo particularmente no le puedo exigir a un tipo que ya estuvo preso en dictadura... que vuelva a estar preso solo por hablar cuando los que tienen que hablar no están hablando. No sé. O sea, yo banco con el corazón a Julio De Vido, a Milagro Sala, que tienen el coraje de salir y decir lo que hay que decir. Pero me da mucha bronca que el resto no los acompañe. Bueno, porque yo digo que si ellos hubieran hablado, si en lugar de callarse la boca, si en lugar de decir no bajo a defender, total lo van a desaforar igual, mejor no bajo... Vos la discusión la tenés que dar y te tenés que bajar al Congreso y tenés que hablar en el Congreso porque es el lugar donde te pusimos para que hables. Después que vayas a los canales, te saques fotito o andes del bracito con los penatos, la verdad no me interesa. Yo prefiero que vos hables donde tenés que hablar, que era en el Congreso defendiendo a un compañero. Porque es injusta su detención. Sí, ni hablar. O sea, más allá, si vos me dijeras, le encontraron algo y el tipo realmente hizo algo o tenés la sospecha grave de que la hizo y lo sentenciaron... aunque supieras que la sentencia está mal, bueno, está bien, te lo justifico. Pero acá ni siquiera hay sentencia. ¿Cómo vas a dejar que metan preso? Porque el día que vos no bajaste, el día que vos no saliste a defenderlo, sabías que al día siguiente le iban a meter preso. Bueno, pero esto es, lo dice claramente. Cuando vos tenés ese bloque de Bocio que se separa, digamos, ¿por qué se separa? A ver, vamos a aclarar algo. ¿Se separó solo Bocio? No. Se separaron 14. Sí. Y entre los que estaban negociando para separar ese bloque estaba José Luis Gioja, que fue el que ponía el lugar donde iban Viviani, Bocio, Romero y otros más a hacer tranzas entre ellos para ver cómo podían sacarse de encima a Cristina. Y ahora resulta que están todos chupándole las medias y viendo cómo se esconde debajo de la pollera de ella porque es la única que tiene votos. Entonces también hay que ser... tanto que le piden autocrítica, ¿por qué no se autocritica también el peronismo? Que está llevando a Nielsen, que está llevando a tipos detestables que son parte del problema. ¿Sí? Porque Nielsen es parte del problema. Nielsen es el ex gerente de planeamiento estratégico de SOCMA. Entonces, ¿qué va a ir a hacer ese tipo al Fondo Monetario? ¿Va a ir a hablar por mí? ¿O va a ir a hablar por Macri? Yo, aparte, a ver, estamos hablando de Nielsen. Ya me hizo, mire, sí. Ya... mire lo que me hizo, me puse nerviosa. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar un tema y dale. Vamos a ir a buscar a nuestro invitado que ya llegó. Dale. Caminar acá de vuelta en Hora Sin Sombra, porque tenemos algunos mensajes. Tenemos a Marcelo de Liniar, que dice: brillante editorial, convertibilidad, unidad, candidatos, cuántos temas. Abrazo, y nos manda un abrazo, Marcelo de Liniar, muchas gracias. Y tenemos otro más que espere que lo encuentre, porque yo soy un desastre. Dice: hola, buen día, Débora, para usted y para todo el equipo. La escucho un poco retrasado por la señal de radio. A mi entender, usted es la única periodista que conoce a quienes nos enfrentamos los argentinos. Soy Guillermo, de la provincia de Salta. Gracias, Guillermo. Me emociona que gente que vive tan lejos de Buenos Aires me esté escuchando. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias por creer las cosas que cree sobre mí. Yo apenas hago lo que puedo desde un micrófono. Muy amable. Esta semana, además, están armando el Poder Judicial como para exterminar a cualquier opositor político. Y la primera resolución que firmó el juez Carlos Rosencrantz como presidente de la Corte Suprema fue declarar la nulidad de las resoluciones 15, 17, 18, 19, 20, 21 dictadas el 19 de julio del 2002, que le daba la personería jurídica a comunidades mapuches, a 6 comunidades mapuches. Ese fue la carta de presentación de Rosencrantz. ¿A qué vino Rosencrantz? A exterminar lo que sea argentino para que ingresen los invasores. Y para hablarnos de esto, aunque él dice que están mejor que nosotros, yo no entiendo cómo dice eso, está el doctor Daniel Segovia, que nos acompaña y a quien le agradecemos su visita. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mira, nos traen el mate, mira, porque yo soy un desastre. Qué tal, buen día y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Checho. Y es un tema complicado, ¿no? Primero que nada, el formato jurídico del Poder Judicial de la Nación, el formato en que los jueces se postulan y el formato con el cual la sociedad forma parte de lo que es implícitamente un empujón a que digan sí a la fuerza y que cualquier sector político coloque un juez como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso en particular, yo lo que estoy viendo es que la Corte está violando la Constitución, que le reconoce a los pueblos originarios ser preexistentes al Estado Nacional. Es muy largo el tema para explicarlo, pero no solamente hay una violación, sino que el puesto le queda demasiado grande a este hombre porque el conocimiento no lo asiste. Realmente esto es mucho más serio. No hay una violación a la Constitución, hay una violación a todos los pactos internacionales, a los tratados internacionales, hay una violación a todo lo que es la legislación nacional de lo que es la protección y defensa del derecho de pueblos originarios. Uh-huh. Este hombre no tiene ni la más mínima idea. En algún momento lo critiqué por ahí en alguna red social y dije claramente, con su visión descendiente de sangre y de origen polaco-judío, obviamente puede saber muy poco de lo que es la defensa de los pueblos originarios. Uh-huh. Mucho menos está en él la facultad de arrogarse el poder decidir quién puede tener o no una personería jurídica de orden especial. En este caso, una personería jurídica muy cuestionada para estas comunidades. Indefectiblemente, este hombre no tiene capacidad ni facultades para poder hacerlo, pero lo tenemos de juez. Es el supuesto presidente de la Corte Suprema y vamos a tener que aguantar por un buen tiempo, me parece, este sistema. Bueno, estamos transmitiendo. Te voy a decir que ya te estoy poniendo para que la gente de Twitter pueda verte, porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. Estás ahí. Decime una cosa, ¿qué pasa con estas comunidades a las que ahora qué derechos pierden al sacarle la personería jurídica? Porque ellos podían accionar desde esa personería. Claro, ¿y ahora qué quedan? ¿Como individuos sueltos? En realidad hay un proceso en el medio que está totalmente mal hecho. Primero que nada, está en discusión el tema del inciso 17 del artículo 75, que le reconoce la personería jurídica a los pueblos. Está en una discusión muy grande en el Congreso de la Nación con respecto a cuál es la aplicabilidad que tiene el artículo constitucional. Independientemente de que la Corte lo toma de forma aplicativa, pragmática, y lo pone en citas en sus resoluciones, este artículo no le reconoce a las comunidades de forma implícita, con garantías, su personería. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que cada comunidad que tiene que hacer los trámites, los tiene que hacer mediante autoridades del Estado. El Estado ha creado un espacio que se llama Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, manejado por mismos empleados del Estado. Los mismos empleados del Estado, que son del gobierno actual, puestos por el gobierno actual, disponen si esta comunidad reúne o no los requisitos para registrarse como comunidad indígena. Así que desde ahí estamos totalmente equivocados y los derechos que le queda a esta comunidad son muy pocos: quejarse dentro del sistema, proveer algún tipo de sistema de constituirse como querellante, denunciar en algún caso algún incumplimiento en los deberes del funcionario, pero después no le queda absolutamente más nada. Mucho menos con la reforma del Código Procesal que está actualmente llevando adelante este gobierno, que quiere quitarle hasta la posibilidad a las comunidades de poder denunciar. Ni siquiera como querellante, porque imagínate, hay que contratar a un abogado para estar de querellante, y una comunidad no tiene dinero para subsistir. Así que lo que queda es una discusión que estamos haciendo nosotros adelante en el Congreso de la Nación, que creemos que va a tener mucha fuerza y que muy pronto la vamos a comunicar. Yo pienso que en estos próximos 30 o 60 días ya vamos a estar comunicando a la gente, que es la liberación de las facultades del Poder Judicial sobre la decisión de quién es y quién no originario. No decide Rosencrantz, ni el Poder Judicial, ni el sistema argentino, quién es y quién no originario. Tendremos que ir a un proceso de participación y consulta y lo decidiremos entre todos, principalmente con la participación de dirigentes o representantes de pueblos originarios dentro del sistema. Y te hago una consulta, ¿cómo vamos a saber? Porque hay un montón de gente que a lo largo de los años han ido teniendo mestizajes con criollos, con inmigrantes. ¿Cómo vamos a saber quién es originario o quién se va a sentir representado? ¿Quién dice, bueno, yo soy originario porque mi abuelo era originario, por ejemplo? ¿Cómo sería eso? Hay un estudio muy profundo con respecto a eso. Hay un estudio muy profundo con respecto a la descendencia, hacia el origen. De hecho, hasta la fecha llevamos muchos censos de distintos lados. Los censos han arrojado determinadas pautas. Se ha participado en el último censo del 2010 a una gran parte de la población indígena para que formemos unas planillas especiales, para que dentro de esas planillas especiales, cuando se haga el censo, se le pregunte a la familia cuál era el origen general de la familia, para poder ir teniendo una estadística de las distintas familias. Hasta el 2010 se ha logrado establecer un censo de casi 1.300.000 personas descendientes de pueblos originarios. Esto implica que si son 1.300.000 pueden llegar a representar un grupo familiar de 2 a 5 personas, que eso formaría parte de lo que vendría a ser el criollaje. Sí. La mezcla del indígena con el extranjero. Ahora, independientemente de que un lado le permita tener una pequeña descendencia, no le habilita la posibilidad de ser descendiente de pueblos originarios, simplemente reconocerse, claro, como un descendiente de pueblos originarios por tener dentro de su sangre una línea de origen. No así a aquellos que están censados como descendientes de pueblo. Hay una deuda muy grande entre el Estado, una discusión muy grande entre el Estado y los pueblos originarios en relación a esta situación. De la misma manera, nosotros podríamos decir quién es argentino hoy en este país, y la verdad que tendríamos que, sin herir susceptibilidades, decir cuál es el origen y la sangre de cada uno. Yo creo que quedan muy pocos. Ahora, independientemente de que queden o no pocos, tenemos 200 años de historia. El problema que tenemos con los pueblos originarios y el Estado es que, pasando los 200 años, nosotros tenemos muchos más años de historia como habitantes o primeros habitantes de este territorio. La discusión es muy profunda, el Estado la tiene que dar y tiene que entender el Estado que está durante 200 años sancionando leyes, explotando recursos, está dividiendo territorios, está ejecutando obligaciones y derechos a un sector de la población que desciende del sector robado, asesinado, y del sector que fue el primer habitante de este territorio. No vamos a decir dueños, porque la tierra no tiene dueños, es cierta esa forma de visión de ver la situación, pero los primeros habitantes eran de alguna manera los que tenían un derecho positivo en lo que significaba transitar estos territorios con una división política, con una división geográfica y con una población totalmente diezmada por el invasor que vos llamaste, bien llamado, que ha distribuido física y geológicamente y ha colocado límites a todo esto, llamándolo en estos 200 años país. Hoy, república con tres poderes, Argentina y sus límites. Así que es un debate que vamos a dar. Le hemos planteado al Congreso de la Nación por primera vez en los 200 años lo que es el debate de lo que es nacionalidad y ciudadanía. Hemos sido muy prácticos, un estudio de muchos años, y le hemos explicado al Congreso de la Nación que hasta aquí llega a sus facultades y que vamos a debatir de otra manera, porque internacionalmente los derechos y la jurisprudencia internacional nos asiste a nosotros y a cualquier pueblo originario del mundo. Los primeros habitantes tienen que tener participación y consulta en todos los gobiernos de todos los países. Está muy bien, o sea que no tiene que ver específicamente con un gobierno en particular o un partido político en particular. Así es. Están luchando por ser parte de esta nación, que ya que nos quieren meter a todos en la misma bolsa, sí. Bueno, pero que los dejen tomar decisiones también. Sí, hay un error. Independientemente de la posición que puede ser bien tomada, que luchamos por formar parte de un Estado, en realidad, el error que yo remarcaba era que hay un error. Estamos haciendo ver, con esta última presentación que se hizo al Congreso, le hacemos ver al Estado que es un Estado que ha tomado este territorio por la fuerza. Sí. Es un Estado que ha marcado una división de poderes, republicanismo, federalismo. Dice ser democrático con este gobierno, independientemente que ya tenemos muestras de que muchos gobiernos de estos 200 años no han sido democráticos. Uh-huh. Hemos demostrado que no buscamos ser parte del Estado, sino que buscamos que el Estado se dé cuenta que está encima de nosotros. Y tiene que entender el Estado que debe legislar, debe impulsar leyes, debe ordenar y administrar leyes con los pueblos originarios, que son los primeros habitantes. No que incorporarlos al sistema y abrirnos un espacio. No. Debe tomarse en cuenta que cualquier persona que usurpa un derecho debe rendir cuentas a la justicia. Ahora, ¿quién es esa justicia? Ellos mismos. Claro. No es así. Claro. Ahí estamos. Bueno, creo que hemos sido bastante claros, ¿no? Me parece. Ahora, yo pregunto, tenemos el caso hace unos días, porque una de las cosas que siempre se mencionan es siguen usurpando tierras. Sí, sí, sí. Se siguen usurpando tierras de los pueblos originarios. Y en junio, 28 de junio, efectivos de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina participó en un allanamiento que lo había mandado el Juzgado Federal número 12 de la Secretaría 24 de la Ciudad de Buenos Aires contra un territorio que está en Tartagal, ¿no? Entonces, en realidad ellos investigaban a unas empresas, la finca Las Colmenas, Tierra Vasca, Tropical Bushes, entre Comex Global, Winner International, porque todos se ponen así, todas cosas, nombres extranjeros, y estaban investigando a estos, dan la orden de allanamiento, pero en realidad toda la policía concurre a 8 kilómetros de ahí a un lugar donde está habitado por pueblos originarios, que era la comunidad La Vispa. Y luego de ese allanamiento, Rolando Torres, de 19 años, fue encontrado ahorcado en las cercanías. Este sería el Santiago Maldonado de los Huichis. Sin embargo, yo estuve mirando y no encuentro nada que esté investigando la muerte de Rolando Torres, de 19 años, que luego de un allanamiento donde participó Policía Federal, Gendarmería y una serie de fuerzas más, que todavía no se sabe cuántas son, apareció ahorcado. Lo que sí se está investigando es por qué terminaron a 8 kilómetros de donde los habían mandado, pero no la muerte de Rolando Torres. Así que no sé si sabes algo al respecto. La situación de Salta es muy complicada. El gobierno de Salta es un gobierno totalmente autoritario. Uh-huh. Ha creado un espacio de pueblos originarios denominado Ministerio de Indígena. Obviamente ha creado un espacio con los adeptos a su bandera, que no está en discusión el tema político, sí está en discusión el formato con que trabajan. Todas las comunidades de pueblos originarios de la zona de Mosconi, Orán, Tartagal, Rivadavia y toda la zona de Caliente, habitada por huichis, Tonocoté, Choroté, Chulupí y varios pueblos más, son los más abandonados en la Argentina. Realmente ese es el poder judicial que puede invadir cualquier jurisdicción con cualquier competencia legal. Ellos se arrogan la competencia como se les da la gana y como la pirámide jurídica les otorga. Sin embargo, si uno se tiene que defender, obviamente te salen con el tema de la competencia y la legitimidad de tu derecho para poder quejarte. Ellos pueden intervenir en todas partes del país como se les da la gana, ordenar que intervengan en este domicilio y resulta que a la manzana completa la afectan, o dentro de 8 kilómetros buscan cualquier otro indicio que involucre alguna relación y terminan a 8 kilómetros allanando cualquier cosa. En realidad todo está totalmente mal hecho. Este país, en lo que respecta al tema pueblos originarios, por lo menos tiene un vacío legal profundo. No existe una reglamentación específica. Vamos a aclarar que, primero que nada, que para la justicia, para el Poder Judicial, es algo que yo lo había dicho en principio, los pueblos originarios legalmente para la justicia no tienen legitimidad. No existen como pueblos originarios legalmente. Que quede bien claro, legítimamente para la Argentina el término pueblos originarios es ilustrativo. No tiene peso legal, es solamente histórico, consuetudinario, lo pueden citar, no tiene legítima defensa, no tiene ningún tipo de argumento legal o fundamento jurídico que sostenga el nombre pueblos originarios. ¿Por qué? Porque justamente en el 94 lo último que se hizo como avance es reconocerle la personería jurídica detrás de las leyes de asociaciones civiles. O sea, sus comunidades pueden ser inscriptas como asociaciones civiles, como una personería jurídica de orden especial. O sea, no reviste ni la categoría de pueblo. Es una de las discusiones que le dijimos al Congreso de la Nación en la última presentación del 23 de agosto. Necesitamos que se reconozca a los pueblos originarios con una personería jurídica de orden público y no estatal, como la tienen hasta las iglesias. ¿Qué pasa con esto? No lo quiere reconocer la Argentina y le ha negado no solamente el reconocimiento del pueblo originario, sino que obliga, como por ejemplo vimos el tema de las comunidades a que se reconozcan con personalidades jurídicas, obliga a que continúen con ese proceso y no se los reconozca como pueblos originarios. Obviamente, reconocer pueblos originarios significa ampliar el distrito, cambiar la geografía, cambiar el circuito electoral, y para ellos es un gran problema porque la representación debe ampliarse. Porque el Congreso de la Nación nos determina con esta situación de un fallecido, un chico ahorcado, pero es ciudadano argentino. Ah, perdón, era de una etnia huichi. Esa es la situación. Pero igual no lo hicieron, o sea, siguen sin investigarlo. No lo van a investigar. Para que esto se lleve adelante, tienen que hacerlo o de oficio o de parte de la familia. Tiene que haber una querella de por medio. Tiene que poner un abogado. Y para eso pagar un abogado. Pero esta gente además les robaron cosas. Porque dice que se llevaron, por ejemplo, algo que era muy importante para ellos, que es el manto del cacique, que era el cuero de un yaguareté. Nos ha desaparecido tantas cosas, claro, en este país. Claro, pero dice que le llevaron, a ver, es algo que es intrínseco a la comunidad, como si te dijeran, te vengo y te saco los recuerdos de tu familia, te saco que, le sacaron eso. Esto que vos comentás es un tema muy de práctica para nosotros, visto de la derecha. La derecha siempre ha hecho eso, pero justificado. ¿Por qué? Justificado porque está en la historia que ellos lo han hecho. Sí, sí. Ha desaparecido el acta de la declaración de la independencia del 9 de julio de Tucumán. Estaba... No la robó los pueblos originarios, no la robó los pobres, no la robaron los que hoy estamos en la búsqueda del mango todos los días. La robó la misma derecha y la grieta que hay entre ellos. Ahora, ha desaparecido hasta las manos de Perón. Es práctica de esta gente minimizar a las culturas quitándoles sus valores históricos y culturales. Es una práctica de ellos. Es una práctica demasiado demostrada ir al sur a buscar contenedores de dinero. Es una práctica, la llevan en la sangre. Sí, sí. Ir a buscar y decirle a la gente, estamos buscando tal cosa, para mentirle. Y buscar algo que es histórico y mostrarle a la gente... Encontramos un acta y una carta de San Martín a O'Higgins, pero por favor, es demasiado claro que es una práctica de derecha de esta gente que son los choznos de los que nos invadieron y de los que nos quitaron las tierras hace 200 años, y es la gente que desciende de ese clan, de ese grupo de familias que se han distribuido las tierras en todo el país, entregándose entre las mejores familias, inclusive a nuestra gente como personal de servidumbre. Sí. Esta gente tiene esa práctica. No van a investigar a este hermano Huichi fallecido y lo van a acusar de patotero, lo van a acusar de cualquier cosa. Cuentan con los medios, que son los mismos dueños de la misma sociedad, entre los holdings comerciales que manejan todo este país con este voto. Mirá la práctica, estamos hablando con Daniel Segovia, con el doctor Daniel Segovia, y la práctica esta de la derecha es muy ya un síntoma, digamos. Miremos lo que pasa con la maestra, que ahora la vinculan con supuestamente algo narco, ¿no? Es increíble que la nación pusiera que la maestra que fue secuestrada, a la que le escribieron, que es muy una práctica, no, una práctica también de la derecha, ¿no? Secuestro, y además genera el clima, digamos, de para que los maestros son, que digan si son todos kirchneristas, sí, sí, sí. Me tienen de reír a los pibes, llaman a los colegios con bombas, y bueno, y así todo. Y en el medio de todo ese clima que genera de violencia, secuestran a una docente que no solo recibía amenazas antes, sino que además la torturan, la llevan encapuchada, o sea, una práctica que es claramente producto de los servicios de ellos, ¿no? Claro, en ese caso... Y vos fíjate también, sí, pero lo quiero retomar con lo que decía él, ¿no? De cómo estas prácticas recurrentes de la derecha, no solo a los indígenas, sino que a cualquiera de la sociedad. Nosotros estamos todos en peligro con este tipo de gobierno. Y a mí me choca profundamente la naturalización que hace. Y además, para mentir, no solo mienten sobre los pueblos originarios, sino que además, fíjense lo que hace la nación con la docente, vinculándola a los narcos del lugar, como si hubiera algo liberado. Pero ¿no? ¿Por qué digo que están unidas las dos cosas? Porque el señor Rosencrantz, que ahora va a dirigir la Corte Suprema, viene con un mandato. Luchar contra el terrorismo. El señor Rosencrantz es amigo personal y fue socio durante 10 años de Agustín Svar, el presidente de la AMIA. Hace una semana hicieron una presentación diciendo que lo más importante para ellos, lo dijo Svar, era que la Argentina estuviera libre de terrorismo y narcotráfico. Bueno. Tres días después lo nombran a Rosencrantz presidente de la Corte Suprema. Cuatro días después se están acusando de narco a una maestra que fue víctima de un secuestro, que tampoco figura en la causa como secuestro. A ver, señores, si yo voy caminando, me pongo una bolsa en la cabeza y dos tipos me suben a un auto, es un secuestro. Sí, hoy la escuché a Vidal. Esperá. Hoy en la mañana la escuché a Vidal y hay... decía exactamente lo mismo. Pero esperá, hay otra cosa más. No nos olvidemos que acusaron a los mapuches de pertenecer a un grupo terrorista. Inventaron que la RAM es un grupo terrorista financiado en Londres. Sí, bueno. Y que tiene conexiones internacionales a través de Chile, y que por eso ahora están extraditando a Facundo Conesguala. Y además dice que le compraban las armas a los colombianos de la FARC. No sé qué mezcla hicieron. Y esta gente es la que está gobernando y viene con el cartelito de venimos a exterminar el terrorismo y el narcotráfico. Por eso que te van a acusar, si sos pobre, si te quejas de algo, te van a acusar de terrorista o de narco y te van a aplicar leyes transnacionales. Te van a mandar a, no sé, a Guantánamo. Hay que aclarar que el mundo pobre, el pueblo originario, no ha creado el terrorismo, no ha creado el tráfico de drogas, no ha comercializado, no vas a ver un descendiente de pueblos originarios con yates como Dodero en Mar del Plata. No vas a encontrar un descendiente de pueblos originarios como Black Ear, dueños de fincas y lleno de plata explotando el azúcar. No vas a encontrar un Bungie Born como pueblos originarios. A mí me encantaría ver que no es Bungie Born, es Mamaní. Claro. Sí. Pero es imposible. ¿Es imposible por qué? Porque ellos han hecho este país. Lo han dividido de una manera, lo han infectado de alguna manera, que han creado entre ellos mismos lo malo y lo bueno. Lo dijo el mismo presidente, que es malo y que es bueno. Sí. Se han abusado, se están abusando actualmente de la ingenuidad del argentino. A pesar de que he nacido en esta tierra y que se me ha dado un documento argentino, es algo que ya dije en este medio, me sería mucho más fácil hablar en quechua, pero no nos entenderíamos. Claro. Entonces, o yo al menos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le pueden hablar a un pueblo originario. Le hablan al criollo dominado. Le hablan al criollo que se queja desde las redes sociales. Le hablan al criollo que hay que reconocer y golpearse el pecho también, que ha puesto en un porcentaje el voto para que este gobierno esté. Ese porcentaje de gente que ha sido engañado, que lo justificamos el otro porcentaje diciendo que fueron engañados, les mintieron. No. Hay que golpearse el pecho. Son 40 millones, somos 40 millones. Bueno, muy bien. 12 millones, casi 13, votaron este gobierno. Sí, ¿fueron engañados? No, no fueron engañados. No fueron engañados. Fueron y votaron. Y consintieron. Y hoy, por culpa de ese voto, estamos pagando las consecuencias. Independientemente que los otros 12 millones votamos a otro lado, también teníamos mil cosas para corregir, mil cosas para solucionar y muchas guerras que no han sido todavía terminadas de solucionar y que ahora han empeorado. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Este gobierno le habla a esa gente, gobierna para esa gente, les da el máximo castigo, que es el ajuste, y recoge el producto de ese gobierno y ese ajuste para un grupo de empresarios que son los que se llevan los beneficios de toda esa economía muy, muy de ellos, de dolarizar, llegar a dolarizar la situación del país. Yo creo que este gobierno ha llegado al límite. Yo creo que toda la Argentina ya sabe, ya se dio cuenta, se da cuenta que no fue engañado, se da cuenta que es culpable, es responsable y que tiene que corregirlo. Tiene la posibilidad hasta el año que viene. Puede corregirlo en cualquier momento de acá hasta el año que viene. Hay muchos elementos constitucionales que permiten terminar con esto o continuar hasta el proceso electoral. El proceso electoral del 2019 también es un vicio totalmente lleno de errores. La Cámara Electoral, otro desastre. La Junta Electoral de cada provincia, desastres. Todo poder judicial, todo lo que es el armado legislativo y jurídico, está todo armado en base a un grupo de personas y otro que se queja por redes. Entonces, una vez que reconozcamos cuál es la posición de cada uno, creo que vamos a empezar a mirarnos de otra manera, como hermanos, como criollos, como argentinos, como pueblos originarios y como todo, pero compartir el conocimiento desde la base. Hoy tenemos cientos de psicólogos y filósofos detrás del Twitter, detrás del Facebook, que dan su opinión. cientos de interpretadores que dicen cuál es la verdadera razón de, o la base de interpretar una acción. Todo el mundo ahora está de psicólogo, pero resulta que el gobierno ya lo tenemos puesto. Y el proceso que hay de por medio para sacarlo, hay que tomar una decisión de cómo vamos a ejercer esto. Porque la misma Constitución tiene muchas herramientas, pero también está viciada de un montón de errores. Si vos supieras los vacíos legales que existen dentro, no solamente de la Constitución, sino fuera de la Constitución, en la reglamentación de cada ley, te sorprenderías. Y si te dieras, un segundo para poner, para prestar atención a esto, nosotros le pusimos al Congreso la cuestión de nacionalidad y ciudadanía. Le dijimos, un descendiente de pueblo originario, hijo de Collas, nieto de Collas, bisnieto de Collas, tataranieto de Collas, cinco generaciones para atrás Collas, puede renunciar a su derecho de ciudadanía. No quiero votar, no tengo ganas de votar. Hace 20 años que me vienen obligando a que pague una multa, no la pago. No, tiene que votar. Y si no vota, se le cobra. Y si no te cobran, te ejecutan. O sea, no puedo, no puede. Solución, naturalizarse o nacionalizarse con otra ciudadanía en otro país. O sea, claro, te prohíben hasta inclusive, siendo originario de esta tierra, que renuncies a tu derecho de poder ejercer la ciudadanía como a vos se te da la gana. No podés renunciar a ser argentino. Cualquier extranjero que viene no lo puede hacer, mucho menos un originario. No, pero yo no quiero ser argentino. No, usted no puede. Usted nace argentino, muere argentino. Bueno, quizás pueda funcionar el concepto para la gente de afuera, la gente que vino de otro país a nacionalizarse, el comúnmente llamado inmigrante. No, ni siquiera el inmigrante puede renunciar a eso. Existe un vacío legal en un ordenamiento jurídico para nacionalización y para el ejercicio de derecho de ciudadanía, un vacío legal impresionante. No tienen ni siquiera una regla de cómo negártelo. O sea, te dicen que estás obligado, pero, claro, por la fuerza. Sí, te dicen que no, pero no te dicen por qué no. Estás obligado por la fuerza a votar a ellos, bajo el sistema de ellos, bajo el formato constitucional, porque la Constitución hay que respetarla. Claro, pero la Constitución a mí no me hicieron participar ni a los míos, ni a toda mi gente, de que a esto se iba a dividir en partidos, por distritos, y cada 33.000 personas una representación. Pero nosotros no participamos de eso. Claro. No, acá es ley, y la ley se cumple. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. 2:22, vamos a meter una pastilla que es los mensajes que mandaron al... Dale. Hay un mensaje para vos, Daniel, ahora te lo leo. Hola, Débora y Gustavo, muy buena editorial, conmueve y da rabia, pero es necesaria. Por otro lado, mi ánimo, sin ánimo de ofender y chicanear, pero sí con algo de humor, el peronismo tiene que definirse y ver si toma la pastilla azul o la roja. Saludos, Nicolás de Escalada. Muy bien. La azul, ya sabemos, la está tomando el gobierno. Y acá es, coincido y comparto todos los mensajes. Sí, Débora, sos una de las mejores locutoras, periodistas y pensantes, bueno, que está en los medios de comunicación. Bueno, y sí, me hiciste llorar, me emocioné con tu emoción y percibí tu esfuerzo por contener las lágrimas. No están solos. Abrazo fraterno a la ronda, Mario. Pregúntenle al invitado, a Daniel Segovia, obviamente, si en el mundo un país que tenga título de propiedad por la tierra, si hay en el mundo un país que tenga un título de propiedad por la tierra que ocupa, Mario. Frugoni, supongo que sea. Sí, supongo. No sé, desconozco yo. Ah. No, quiere saber si... Si hay algún país que tenga título de propiedad por la tierra. No. En realidad, el título de... Empecemos por este lado. El título de propiedad es un instituto que ha creado justamente este sistema de divisiones jurídicas que ha establecido cada país en cada territorio. El título de propiedad es el otorgamiento o el reconocimiento escrito de la titularidad de una demarcación geográfica. Realmente, hasta la fecha, se han otorgado cesiones de derecho y hasta la fecha se han otorgado reconocimientos de derecho en lo que se llaman boletas de compraventa, uh-huh. Cesiones de derecho, transferencias de derecho, pero un título originario muy, muy pocas veces se ha visto. He visto dos títulos reales, pero como cartas. Cartas, en el caso del territorio mapuche, en la zona de los toldos, he visto una carta hacia las Indias donde hacía referencia a un papel cartografiado con un formato de territorio donde se establecía que ese territorio pertenecía a determinado pueblo. Ahora, no he visto hasta la fecha un título originario. Sí he visto el instrumento privado, claro, que es el instrumento público que se le otorga como título, que puede ser de escribanía, puede ser de juzgado, a un determinado territorio de cualquier parcela de territorios de las de hoy. Como por ejemplo los Patrón Costa, que son dueños de todo, ¿no? Sí, está familias de ese debate que le piden el título de propiedad a los mapuches ahí, que si sí pueden demostrar que es su propiedad. O sea, a ver, idiota. Pero es que ese es el error. Entendámoslo. Llegaste después que estaba es la gente. Tengo acá un mensaje que no sé cómo interpretarlo, en realidad. Ver, aquí le habla Maveres cuando arroba en su argumento a Rosengrad juez. No va por ahí la cosa y el coso, no sé a qué se refiere. No se desayunó Mavaires que las cuestiones técnicas escapan al vulgo. Bueno, señor, no es así. Perdón. Ya me empiezan a sacarlo. Hay oyentes que me sacan. Bueno, escúcheme, téngale paciencia. Si no le tiene paciencia a usted que está acá, ¿quién le va a tener paciencia a la gente? No, me tiene paciencia a mí, escúcheme. Paciencia. Me tiene paciencia a mí. Suficiente. Claro. Suficiente. Bien. Hacemos 12 y 26, vamos a escuchar un temita así y tomamos uno más de... y volvemos. Sanso me miraba así, desorbitado, desorbitado. En un momento, ¿por qué? En un momento le digo, ¿qué origen es Monzón? Italiano, mi madre es italiana. ¿Y su padre? Le digo. ¿Y su padre? Qué bonito. ¿Y usted es argentino? O sea, fue tremendo. Sí. O sea, tu mamá, italiana. Tu papá, polaco. ¿Y usted? No, yo soy argentino. Digo. O sea, le faltó con vergüenza decir yo nací acá. Claro. Digo, y así manejan ustedes nuestros derechos. Nos está preguntando Estela de Santa Fe, a ver, ¿dónde los puede ver? No, no puede ver, señora. Esta es una radio. Claro, la radio posta es la otra. No, las radios locas son las que hace Paura. Estamos haciendo... La otra radio, estamos haciendo un lenguaje experimental. Claro. Estamos en otra frecuencia, digamos, estamos haciendo experimentos. En cambio, esto es una radio. Esta es una radio, donde hay nada personas más... como Checho y bueno. Checho Rezano. Claro. Y nosotros, y estamos invitados con el invitado, que es el doctor Daniel Segovia, a quien transmitimos un ratito las primeras palabras que dijo por Twitter. Pero lo transmitimos para que la gente sepa con quién estamos hablando. No vamos a hacer toda la transmisión porque... Porque usted me empieza a copiar a mí. No, aparte porque, escúcheme, cuando comemos galletitas se nos caen las migas, es una porquería, no podemos transmitir eso. El otro radio no se permite comer, por ejemplo. Mentira, no me mienta, a mí no me mienta. Pero bueno, contanos un poco ahora, sé que están teniendo problemas, así como todos los argentinos tenemos problemas con este gobierno por la falta de vacunas, por la falta de atención médica, porque cerraron hospitales, porque cierran salas de hospitales. Contame cómo está en el caso de los territorios. Bueno, las vacunas, el Programa Nacional de Vacunas se dejó de cumplir el 1 de enero del 2016. Ningún niño de comunidades indígenas a partir del 1 de enero del 2016 pudo volver a tener la aplicación de la dosis correspondiente del Programa Nacional de las 19 vacunas que tenían planeado con el gobierno anterior completar ese plan en todo el país. A ver, espera, te interrumpo acá. A vos te dicen, usted señor es argentino. De pesado. A la fuerza. Te dicen, usted es argentino. Y las leyes en Argentina dicen que el plan de vacunación es obligatorio. Así es. Entonces te obligan a estar vacunado porque si no, no te podés inscribir en el colegio, exacto, no te dan el DNI. Exacto. Bueno, te obligan. Pero no te dan la vacuna. No te dan la dosis, exacto. Te quitaron el 1 de enero de 2016. Es decir, ni bien llegaron, lo primero que hicieron fue sacar el plan de vacunación, o sea, las vacunas que corresponden al plan de vacunación para los pueblos originarios. Así es. O sea que es un plan de exterminio. Hasta la fecha hay muchos niños fallecidos. El plan de vacunación ha traído mucha consecuencia porque el pre y el post de la vacunación genera toda una cuestión específica porque es el control prenatal, claro, el control natal, después el control hasta que tiene 10 años, 12 años, ha generado muchos inconvenientes. Lo han tratado de solucionar muy, muy con parches, pero no se pudo completar. De hecho, el plan de vacunación solamente se ha establecido en provincia de Buenos Aires y en algunos sectores de Santa Fe y Córdoba. Después, en los demás centros de salud del país y los hospitales correspondientes, se le ha dado los insumos necesarios, pero ya se ha suspendido el programa. Algunos asistentes médicos bilingües en la zona de Chaco todavía conservan esa posibilidad, pero ha hecho un impacto muy fuerte en la población indígena y realmente no se cumple en la actualidad. Ahora hemos sido convocados, extrañamente hemos sido convocados por un sector masista, el diputado Pablo Jetlin, tucumano, médico tucumano, ex ministro de Salud de Tucumán, que responde a Massa, nos ha convocado para que discutamos el tema de la vacunación indígena en un nuevo proyecto que encuadra el masismo dentro de lo que es el programa de vacunación. Ellos quieren con el programa de vacunación establecer un registro digital de quién está vacunado y quién no está vacunado. Con ese sistema quieren darle medianamente una asistencia a los niños desde que nace hasta los 3 años, y darle una cobertura de seguimiento, por lo menos en lo que es la asistencia alimentaria. Independientemente de la asistencia, ellos quieren lograr con eso erradicar un poco el tema de la desnutrición, asistiendo a esas familias con un plan de instructivos que vengan en los idiomas originarios para las comunidades que están bastante alejadas de los centros de salud de las distintas provincias. Hemos asistido a ese proyecto, compartimos obviamente una parte de todo esto porque es una necesidad que realmente nuestras comunidades necesitan y que están en esta falencia, y hemos aceptado que se trabaje en conjunción con todos los bloques del partido, y vendría a ser un poco la primera acción en 200 años de un sector político, en este caso el macismo, que convoca a participación a discutir el tema de cómo va a atenderse determinados sectores de la población del país. Así que lo hemos celebrado de alguna manera, por eso dije que apenas llegué que no estamos tan mal. Igual es macismo. Igual es macismo. Yo lo tomaría. Igual, no, yo lo que quiero preguntar es, ¿ese proyecto donde además se obliga a toda la población a estar vacunada? Exacto. O sea que yo, por ejemplo, que no tengo más las dosis, y después me tengo que vacunar. Tiene que vacunar. Y el Estado no me da las vacunas. O sea que yo voy a tener que poner 4.128 pesos por cada dosis. En una parte establece que las dosis las va a proponer el Estado, y en otra parte se desliga de esa responsabilidad y dice que cada uno debe pagar su... Es el masismo. Son masacristas. A ver, no es masismo. El masismo te dice una cosa y el otro renglón te dice la otra. Ellos, ¿cómo puede ser que me quieran obligar a vacunarme a mí, semejante grandulona? Y me dicen, pero el Estado no, mira, después de los 18 no te lo cubre. Y si no tenés la vacuna, te van a obligar a que no podés actualizar tu documento, no podés sacar tu permiso de conducir, no podés hacer trámites y gestiones en cualquier oficina. Sin vacuna te paran en la calle y te detienen. Y voy a hacer una pregunta así un poquito más escabrosa, y lo dejo pensando, es para la reflexión. Los invito a reflexionar a todos los que están oyendo. Mm. ¿Cómo sabemos nosotros qué cosa van a meter en la vacuna? Porque esta gente, a ver, si son capaces de exterminar, quitando un centro de atención de cirugía infantil de niños, no me quiero imaginar lo que serían capaces de hacer para modificar, por ejemplo, la salud de la gente. Fue una de las preguntas que hicimos nosotros, que no tenemos constancia ni garantía de que el proceso de vacunas traiga la dosis necesaria del líquido elemento que contenga el químico necesario para contrarrestar algún tipo de enfermedad o no. Claro. Y que no teníamos la garantía de ninguna parte. Bueno, nos respondió una médica, Carla Bisotti, presidenta de la Sociedad de Infectología del país, nos dijo, no, garantizamos de que las dosis contra antigripales son antigripales. Bueno, pero no hay de las partes un... control. Típico de estos formatos de gobierno y típico de estos últimos 200 años. Claro, ¿no? Es decir, un laboratorio privado, que podría ser extranjero, exacto, podría ser una multinacional extranjera, sería la que haría las vacunas, porque aparte ahora le redujeron a la ANMAT la. Y no figura en el presupuesto actual. No figura. Las vacunas ya no figuran en el presupuesto actual. El presupuesto actual no contiene la compra de este proyecto tan ambicioso de querer darle una mínima solución a la gente. Redujeron todo, redujeron el presupuesto. O sea, que levante la mano para votar esto, muchachos, son cómplices. Y va a haber una discusión. No obstante, nos parece bueno comenzar a discutir. Por lo menos es la primera vez que empezamos a discutir. Se ha discutido mucho el tema de propiedad colectiva. Hay algunos grupos de pueblos originarios cooptados por el gobierno y cooptados por distintas banderas políticas que impulsan el tema de la discusión de la propiedad colectiva. Nosotros entendemos de que acá no se puede discutir propiedad colectiva cuando no tenés el reconocimiento del pueblo. Claro. O sea, sería una cosa tremendamente ilógica ir a discutir la propiedad colectiva si ni siquiera se ha reconocido como pueblo. Ahora, se está discutiendo la participación en relación a la representatividad. La democratización en la representatividad creo que le va a hacer muy bien tanto a la derecha, a la izquierda y a cualquier partido político. La democratización en la representatividad es algo que impulsa a pueblos originarios y que estamos en plena discusión con el Congreso de la Nación y que ya hemos llegado a la Corte Internacional. Tanto Derechos Humanos de la Corte Internacional como la Organización de Naciones Unidas han interpretado y han entendido con jurisprudencia de por medio de que la situación de los pueblos originarios debe ser vista por todos los gobiernos adherentes al Pacto Internacional como principal. A tal punto, esa jurisprudencia ha demostrado en el caso de Milagros Salas que se le ha concedido la responsabilidad de una prisión domiciliaria. No se ha resuelto la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque este Estado no tiene facultades para discutir o debatir la parte indígena, del liderazgo de Milagros Salas. Sí tiene este Estado las facultades, arrogadas por la fuerza, vuelvo a repetir, de poderla mantener en prisión sin discutir entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, que es una radical, dependiente ahora de otro radical, que es Rosenkrantz, que va a poder, a partir del 1 de octubre, decidir entre los dos cuántos años más va a quedar prisionera Milagros Salas. Tengo una mala noticia. El fiscal Millón, que es el que está atosigando a Milagros Salas, trabajó en el estudio de Carlos Rosenkrantz. Sí, conocemos el dato. Pero es realmente es tormentoso el tema. Pero la Corte Internacional ha fallado a favor, en el caso de Jones Wallace también. Sí, independientemente que la Corte ha violado la recomendación de la ONU, creemos que se va a resolver favorable, se va a volver a extraditar a Jones Wallace acá y acá se le va a dar la prisión domiciliaria hasta que se resuelva el malentendido judicial de tantas idas y vueltas que tiene. Hemos estado conversando con Sonia Ivanov, que es la abogada de Jones, y realmente la explicación de ella es alarmante de clara. Así que creemos que el Estado va a empezar a ver, a partir de estos próximos tiempos, que es un Estado que le falta sentarse a conversar con todos los sectores, y que jamás este país ha hecho un sistema de participación popular. Jamás. Bueno, me parece que muchas ganas de... Jamás. Ya viste que un gobierno que más o menos lidera para el pueblo, te dicen que es un gobierno populista y lo ponen como algo asqueroso. Somos 40 millones en 200 años. Jamás. No me honra, te decía hace rato, haber estudiado Derecho. No me honra tener un título o mucho menos ir a ser parte del Colegio de Abogados y registrarme con una matrícula. No me honra. Te digo la verdad, me humilla. Me humilla porque el conocimiento que he tenido ha sido base estrictamente de un desarrollo decimonónico occidental que me ha permitido conocer con qué trabaja el que está al lado mío. Pero no me ha permitido esclarecer la situación de los derechos de mi gente. Lo único que ha sido es sumar un poco más de conocimiento a la discusión. Pero no me honra tener ese título. Lo que sí me no te honra, ha servido para liberarte, digamos. No me... Lo que no, sí... No te ha hecho ir en ese camino de liberalización. No. ¿Por qué digo esto? Porque por el derecho es básicamente conservador. El derecho es muy decimonónico. Claro. El derecho es muy occidental. Ahora, independientemente de eso, este país no ha generado... No ha generado en 200 años una mesa de trabajo entre las partes. Desde el 9 de julio de 1816, que se ha comunicado la independencia a los pueblos originarios en el idioma quechua y aymara, porque no había población en castellano, hasta el día de hoy, la legislación actual sale en español. Y vos dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso de la Nación y del Poder Judicial, no tenés un concepto ni siquiera constitucional que diga que este país tiene que hablar obligatoriamente castellano. Y el que no lo entiende... Ahora, yo digo... ¿Y el que no entiende las leyes? Yo digo, viste que ahora está de moda el hablar con... el escribir con la X para no decir chicas y chicos. Ah, sí. Ahora le empezaron a poner la E porque dicen que eso es inclusivo y de esa manera el lenguaje te incluye y entonces incluimos a todos. Entonces yo digo, si somos capaces de negar a nuestra propia gente, quitándole su idioma, y no, ¿por qué no empezamos a, por ejemplo, a publicar el boletín oficial en los distintos idiomas originarios? Débora, este país es capaz, este territorio y la población, ustedes, mis hermanos, mis compañeros, mis amigos, sin ánimo de ofender, lo digo constructivamente, no hemos sido capaz de ver que un grupo de gente nos ha llenado de una cultura que no es nuestra. Yo se lo pregunté a más de un argentino y se lo pregunto públicamente, ¿cuál es su cultura? ¿Cuál es su identidad? La cultura que tiene de usar un celular, de usar la tecnología, y es parte de la sociedad y parte del avance, pero lo que consumimos hasta la construcción de las ciudades es todo traído de afuera. La población en general no tiene construcciones propias. Todo es pictórico, todo es aristocrático, todo es burocrático. No existe una construcción de una cultura donde nosotros hemos tomado como al dulce leche como una creación nuestra. Y al pobre virome le hemos dicho, ah, no, pero tenemos la virome. Pero no hemos creado, no hemos mirado cuál es la identidad del argentino. La única identidad que tenemos es cuando Maradona hace un gol y gritamos todos juntos por el orgullo que tenemos. Pero no tenemos identidad. La identidad la dan los territorios de acuerdo a sus primeros costumbres y su primera cultura. Esa es la identidad. A esa identidad la hemos pisoteado, la hemos destrozado, y por ahí, por alguna fecha, nos acordamos, ah, hoy es el Día del Indígena, ¿no? ¿Viste? Pero hemos llegado a tal punto la capacidad del argentino de destruir su propia cultura y venerar la cultura ajena, que en la zona de Misiones se festeja el Día del Inmigrante. Sí. Decir, bueno, pará, ¿y qué queda para el que está de pueblo originario? No, vos salís de acá, vos no participás. Sí. O sea, se festeja el Día del Inmigrante, se cosecha la yerba, que es una práctica guaraní, vía guaraní, y se la comercializa con grandes empresas que ganan multimillones de pesos, que son cajeros de este gobierno. Sí. No tenemos la capacidad de ver, que los representantes de los pueblos originarios o del pueblo, resulta que hoy Naidenov, sin ánimo de ofender, que hay otros también. No, ofenda tranquilo. Naidenov es el senador de los COM de Formosa. Pues sí, no, es una broma. Es el senador de los COM de Formosa. Lo votaron ellos. Capitanich, sin ánimo de ofender al compañero Capitanich, era el jefe de gabinete de los Toba del Chaco. Pues sí, no, pará. Y no tienen un... No, no hay. Nunca hubo representación indígena. Por ahí, este gobierno hizo algún trato con algunos caciques indígenas de aquella época, pero nunca fue una mesa abierta. Donde esté la gente de Loma de Zamora, del Tongui, donde esté la gente del Matadero, ¿cómo vamos a hacer esto a partir de ahora? Bueno, hagamos una reglamentación. No, que la Constitución establece... La Constitución está mal hecha. No hay que reformarla. Hay que refundarla. ¿Vos te imaginás lo que significa refundar una Constitución? No vamos a hacerlo nunca. Nunca se va a hacer. Ni reformarla, ni reorganizarla, ni refundarla. Yo no sé. Yo ¿Qué tengo creo esperanza. Yo? ¿Qué creo yo y los pueblos originarios? Que sacándome por delante, los muchachos dijeron... Hay que presentar un escrito con este planteo definitivo. Se lo presentamos al Ejecutivo, se lo presentamos al Legislativo y directamente al Poder Judicial no se lo presentamos, lo hemos pasado por alto, mirá lo que te digo, lo hemos pasado por alto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nos hemos ido en queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le dijimos que es un país que mantiene presos los derechos civiles de un sector de la población. Yo tengo preso mi derecho, no soy dueño de decidir si quiero votar o no quiero votar. Para eso tengo el sistema. O que tengo que estar a 500 kilómetros de distancia, o que tengo que tener una nacionalidad en inconvenientes, o que puedo votar en blanco o impugnar mi voto. O sea, todo un código electoral establecido sin mi participación. En ningún momento dice, che, si no entiendo lo que dice o si mi mamá, que habla quechua, no entiende, ah, no, por eso tiene el padrón de extranjero. Pues, no, es una broma. Bueno, Dani, pero si en este país, si vos levantás el derecho a votar, digamos, que cada cual vaya a votar cuando quiere o como quiere, bueno, sonamos. No, ese no es el planteo. Estamos hablando de otra cosa. Ese no es el planteo. El planteo que acabo de decir yo es que vamos a sentarnos entre todos y vamos a decir cómo se va a votar. Él dice, aparte, lo que yo interpreto... ¿Cómo se va a votar? Lo que yo interpreto, por lo menos, es que así como pasa con el tema del voto, le pasa con todas las demás leyes. Con todas las demás leyes. Es eso. O sea, todo lo demás. Independientemente, recojo el guante y te digo, con este criterio, la representación, entonces, es de cualquiera. Sí. Bueno, sí, no, si nadie nos representa. Estamos entrando en otro tema. Una cosa es... Obviamente, habrá que sentarse a buscar un sistema electoral mejor, obviamente. Sí, eso ni hablar, no tengo ninguna duda. Ahora, si acá ponemos de que cada cual vote cuando se le canta la guinda, bueno, tenemos macrismo por mil años. Seguro, por dos mil. Y otra cosa es la crisis de representación, Dani. Ah, quizás lo que estaría piola es que en ese sentarnos con los pueblos originarios, con los argentinos, con no sé, con quién. Incluso con los inmigrantes. Sí, exactamente. Bueno, decidir algún sistema que nos represente mejor. Porque sí, está claro que en la Argentina hoy hay una crisis de representación. Macri no representa ni siquiera lo de su propia clase. Ahora no. Ahora y ahí está, ahí tenemos un problema. Y nosotros lo mismo. Porque los que vos votaste para que te representen, votan en contra de aquellos que lo votaron. Yo voy a ser más práctico. Voy a explicar algo que expliqué en la matanza a un grupo de compañeros y hermanos que eran de Bolivia. ¿Cuánto mataron? Esto es mucho más fácil. A ver. Esto es mucho más fácil. El sistema de participación y consulta no es solamente de pueblos originarios. La participación y consulta es de un pueblo. El pueblo debe participar. Que la consulta y participación en la Constitución está establecida, está establecida. Está escrita, es más, pueden juntar firmas, pueden quejarse, está todo el sistema de cómo pueden ejercer sus derechos y obligaciones. Lo que decimos los descendientes de pueblos originarios es que sí, está escrita, pero a manera de unos cuantos. Unos cuantos decidieron cómo vas a participar y cómo se te va a consultar. Y aparte que vos podés juntar la firma, pero después, ¿qué hace con la firma? No. Y una vez que tenés las firmas... Nada. Vuelve a caer el reglamento interno de los distintos poderes. ¿Qué? Y el republicanismo te absorbe. Sí, esto significa que no soluciona la situación solamente cambiando o modificando un fondo electoral o un régimen electoral. No, estoy totalmente de acuerdo. Acá lo que se soluciona es sentarse a la mesa ahora y decirle a este gobierno, no, para, acá gobierna el pueblo. Y el pueblo decide qué vamos a hacer. Ahora, para que eso suceda, le falta mil años de crecimiento en todo al ciudadano. Tengo una pregunta, porque hay una cosa también que a mí me molesta mucho y es esa cosa de la caridad, ¿no? Vamos a darles una bolsita de comida, vamos a darles unas vacunitas. Como Vidal, ahora que aumenta los comedores, dos pesos. No, estoy 80. Hablando del mismo Yedlin. Yo voy más cerca de lo nuestro, digamos. Porque yo digo... Cuando vos me explicabas el sistema, y yo entiendo a dónde apunta él y a dónde quiere hacerlos participar a ustedes, como para decir, ellos estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿los convocaron, por ejemplo, para hablar de la ley de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso? No, para nada. O sea, les van a quitar cosas, pero ni siquiera los dejan participar. No, con las vacunas, porque de lástima, creo, pero aunque celebramos la convocatoria, pero... Te digo que fue una convocatoria que nos dio lástima. Fuimos, nos hicimos escuchar. En una alocución muy grande que tuve, el propio bloque de Frente para la Victoria me escuchaba, compartía obviamente con nosotros todo. Pero es algo que yo le dije a la misma gente de Agustín Rossi. Es fácil, le digo, escuchar con una dieta muy importante y decir que estamos trabajando muy preocupados por la vacuna de los pueblos originarios. Blanco, pero llevamos 3 años muertos de todo. Y tengo 14 muertos por semana. Entonces, creemos nosotros que sí tiene que empezar a resolverse y que la ONU y la Corte Internacional van a fallar a favor de pueblos originarios por la jurisprudencia y por la experiencia que tenemos en el tema, van a fallar a favor nuestro y creemos que el Estado va a abrir las puertas. Y lo que sí es un compromiso que asumimos todos los que estamos detrás de política indígena es que vamos a abrir las puertas a todos. Esto no va a ser solamente para pueblos originarios. Nosotros vamos a convocar a todos, porque no es posible hoy nosotros tener que depender de un proceso electoral, de un cambio electoral o de la atención médica, que hasta la fecha decime cómo hago yo hasta que se solucione el tema del plan de vacunas o de alimentación o de la bolsa de comida. Mientras tanto lleva 3 años las familias muertas, perdidas, sin tierra, desterrados, sin personería jurídica y todo un problema que se crea hasta la fecha. Ahora, esta situación tiene que solucionarse, pero lo vamos a hacer entre todos. Y creemos nosotros que podemos llegar a ser nosotros un punto de inflexión en esta situación de debate que nos tiene que dar un poco más de hermandad, un poco más de identidad y un poco más de cultura, ¿no? Vos sabés que te levantaríamos un monumento, ¿no? Si ustedes logran, si los pueblos originarios vienen al rescate de los criollos. La Corte Internacional lo va a fallar de esa manera. ¿Por qué va a fallar de esa manera? No hay forma de que la ONU y la Corte digan a un Estado, sea cualquier país, que no participe a los pueblos. Claro. No hay manera. Van a ordenar que participen a los pueblos. Este país, desde el primer día, desde la primera junta, desde el primer triunvirato, hasta el último día, hasta hoy, ha sido todo por la fuerza, para el caso de los pueblos originarios. Para muchos argentinos y criollos, también ha sido por la fuerza. El que quiere entenderlo, lo entiende. Y el que no, lo podemos debatir todo el tiempo que quiera. Pero la historia los condena. A muchos de ustedes los condena en lo que tienen que defender. Te vuelvo a repetir, vamos a encontrar 10.000 millones de intérpretes, psicólogos, sociólogos y filósofos detrás de las redes sociales. Pero cuando vayamos al debate, no tenés historia para responder con fundamentos que viniste, robaste la tierra, explotaste la tierra, explotaste sus recursos, hiciste un régimen legal encima de esos recursos y ahora todo el mundo que desciende de los primeros habitantes robados, choreados, son los que tienen que cumplir con lo que vos disponés. Vamos a democratizarlo esto de alguna manera, va a haber autodeterminación, si, de otra manera yo creo que va a haber muy en el fondo una participación en consulta muy seria. Bueno, ojalá sea así. Nosotros se nos está acabando el programa. Yo he terminado. Esperen que tengo un mensaje de Estela que dice al respecto a la vacuna que venías hablando. Sí. Yo me atiendo con el veterinario de mis gatitos, porque es amigo, y desconfío de los médicos. Mirá si me voy a poner una vacuna hecha por estos exterminadores. Bueno, es verdad, la verdad que hay que tener cuidado. Estuve mirando unas cosas que hicieron en la India como experimento con la gente, y la verdad que me da un poquito de miedo que sean las multinacionales. Teniendo en cuenta que Bonadío, ese mamarracho que tenemos, criminal impune. Dios, eso es muy cierto. Criminal impune haya protegido a Bayer, que contaminó a sabiendas a más de 100 argentinos con virus de SIDA, HIV, hepatitis C, hepatitis D. Realmente, o sea, realmente estamos al horno. Imagínate si además estos tipos siguen gobernando y siguen haciendo lo que quieran. Pero bueno, vamos a tratar de que volver y que tengamos un laboratorio nacional y popular donde el Estado participe al pueblo y podamos hacer las vacunas como corresponde. Los pueblos originarios y nos salven. Ojalá nos salven. Bueno, Sony 58, se nos acabó el programa. Yo quería decirte, Daniel, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y gracias también por ocuparte, como te ocupás, de los pueblos y de Milagro, que sabemos que la está pasando mal. Queremos mandarle un beso muy grande y pedir por su liberación. Uh-huh. Y a todos aquellos que la acompañan y que también sufren la cárcel por haber sido parte de una experiencia maravillosa de cómo en comunidad y cómo se pueden hacer las cosas sin robar, y sin embargo la acusan de ladrona. Y la acusan porque no tienen otra cosa para decir. Destruyeron toda su obra, cerraron los hospitales, vaciaron las escuelas, destruyeron el parque Juan Gabriel. Y la van a sentenciar. Probablemente la terminen sentenciando. Milagro, vamos a volver y te vamos a liberar. A vos y a todos los presos políticos. Exacto. Nosotros nos estamos yendo. Gracias, Daniel Segovia, por haber estado con nosotros. Cayo Cama, Tincuna Cama. hasta mañana y hasta pronto, hasta que nos volvamos a ver, significa. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, gracias a vos. Me voy a ir a la cama. Bueno, usted se va a la cama. ¿Qué significa me voy a ir a la cama? Bueno, y Checho, muchas gracias por haber estado parando para nosotros. Dale, Checho. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Es igual.